tenemos a la negra, tenemos a la Guille y tenemos a la Gaby acá en el piso para que nos cuenten un poco qué está pasando. Hola, bienvenidas. Bueno, buenas, gracias. Buen día. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. No, gracias a ustedes por acercarse y por también contarnos de a poco y para que la gente también que no sabe bien qué es lo que está pasando, que está viendo que de repente hay mucho cemento o hay muchas actividades o lo que sea, sepa. Está así bueno. Que bueno. Bueno, bien, sí, para... ¿Cómo están? Bueno, buen día. La verdad que sí, mucho movimiento. Todo empezó en el año pasado, que hicimos la presentación de lo que es Fortaleciendo Clubes, que pertenece a provincia, y también hicimos el intento, porque bueno, a veces no todo está perdido, y presentamos en Clubes en Obra, que es Nación. Entonces, bueno, lo hicimos a mitad de año, lo fuimos gestionando, y a fin de año nos sale lo que es, por un lado, Fortaleciendo Clubes, que es un subsidio de la provincia para la obra de tribunas, y por ejemplo, más o menos habrá sido tipo mediados de enero, nos mandan un mail de Nación, cosa que no nos esperábamos, con el Clubes en Obra, que era, digamos, el proyecto, es para lo que es vestuarios, perdón. Esa es la base, ¿no? El vestuarios, pero bueno, nosotros presentamos cómo es nuestro poli, a través del programa y qué era lo que teníamos que hacer en un principio para poder remodelar el polideportivo y tener y contar con el vestuario. Claro. Bueno, esto incentivó también en un momento cuando vino Yaryora, creo que fue diciembre, sí. Le hablamos de que estábamos con el Fortaleciendo, lo que pasa que lo que te da el Fortaleciendo no te alcanzaba para nada, en realidad para la obra de tribunas. Y bueno, y el gobernador baja una plata se comprometió a bajar una plata para la obra de tribunas de lo que es polideportivo. Claro. Todo esto, obviamente, en lo que es la gestión y bajada de plata, demora tiempo. Lo fuimos logrando, se compraron unas tribunas que son premoldeadas, las venden en la provincia de Santa Fe. Hicimos conexiones con otros municipios, como el de Altagracia en este caso, que el Polideportivo Municipal de Altagracia tiene estas tribunas premoldeadas, y bueno, hicimos el contacto y logramos traerlas. Nos parecía mucho menos impactante que una obra, digamos, de lo que es una tribuna. No sé, claro. Son como menos, hacen menos impacto, digamos, para la construcción. Claro. Eso es lo que está ahora en la calle Córdoba, que están mirando, que está, digamos, que ya están terminadas. Por ahí, que están mirando, quise decir que uno pasa y las ve. Claro. Que están mirando en claro. Este momento. Yo te paso. Voy a sentar a mirar el partido. Claro, perdón. Pero bueno, estamos casi por finalizar la obra. Falta, bueno, ponerle las barandas porque son altas y algunos... La pintura. El cerramiento, que bueno, está en proceso. Sí estamos con el cerramiento de la calle Libertad. Creo que han visto que se puso un sobrealambre sobre la cancha. En realidad también un poco las movidas son por la legalidad que necesitamos para que... Lo que pide la liga. Exacto, la liga de Cruz del Ejeño de Fútbol pide requisitos para habilitar la cancha. Y bueno, nosotros estamos tratando de cumplir un poco con la habilitación necesaria para que se puedan hacer los partidos con más seguridad. Entonces la calle Libertad estamos cerrando porque esa es la zona de visitante. Esa es la parte de la tribuna visitante que no estamos teniendo en este momento, o no se tenía, o se tiraban lonas, todo el mundo ha visto que se cubría con lona, pero bueno, era muy desorganizado, no había seguridad para nada en ese caso. No había forma de controlar tampoco, si para la recaudación de fondos, todo lo que también para la comisión y lo que significa el movimiento. Todos verán que fútbol cada fecha mueve un montón de gente, mucha policía también, porque bueno, hay cuestiones de seguridad. Y bueno, tratamos de ir haciendo todo, digamos, de ir con lo como podemos gestionando y de ir perfeccionando un espacio público que esté en condiciones para poder enfrentar y poder tener cada vez mejor infraestructura. Exacto. Claro. Y en definitiva, entonces, el sobre la calle Córdoba va a estar los locales, o sea, la hinchada local, la tribuna exacto. local, y sobre Libertad, la visitante, y no va a haber otra sobre la... No. Reina Mora, ¿no? Porque también tenemos ahí la sequía, están los árboles, la gente no tiene buena visión. Entonces, ya igualmente tener la tribuna atrás de los arcos no es legal tampoco. Pero bueno, también en las circunstancias en que lo que tenemos dentro de esto, hacemos las mejoras necesarias como para hacer lo posible. Porque bueno, sí, quisiéramos una realidad, pero bueno, nuestra realidad tiene la cancha en esa forma. Tenemos todos esos árboles, la acequia que pasa por Reina Mora. Y bueno, en el momento se decidió hacer por esas dos calles, que son las que siempre estuvieron disponibles para los partidos del Santo. Claro. Y también, bueno, junto con eso, al salir clubes en obra, empezamos a hacer lo que es un espacio que va a ser una secretaría nueva. Es un espacio más pequeño. Ahí se trasladaría a la secretaría, entonces quedarían disponibles los vestuarios, que bueno, nosotros un poco la idea es con lo que tenemos ir remodelando los espacios. ¿Los vestuarios dónde serían? Donde está la secretaría ahora, ahí iría un vestuario y el otro vestuario al frente, donde uno sube la escalera para el escenario. Claro. Digamos, esos dos se acondicionarían para que funcionen como cerca como de vestuario. Los baños. Cerca de los baños está proyectada una puertita que sale de la secretaría vieja, la que estamos teniendo ahora, hacia la cancha directamente. Entonces, por ahí se trasladaría un equipo, también un poco cubriendo estas legalidades que tenemos que tener, acercándonos lo que más podemos a la realidad que piden. Y bueno, eso es lo que se está ahora en transición, porque por el momento se usa el gimnasio, por ejemplo, para vestuario. Sí. La obra, digamos, obviamente, con lo que bajó Nación o lo que baja Provincia no alcanza, entonces siempre tenemos el apoyo de la municipalidad para poder terminar por lo pronto esto puntual que hemos empezado, ¿no? Porque el proyecto es grande, hay muchas ideas y ahora vamos a volver a presentar en el programa para hasta dónde llegamos y qué más necesitamos. Claro, como una segunda etapa. Todo, claro. Si uno cumple y vas cumpliendo, vos tenés que presentar todo a Nación y a Provincia, y si vas cumpliendo con todo lo que ellos te van pidiendo, se renueva. Entonces por te eso dan también para otra cosa. Claro, para seguir. Entonces por eso también es un poco la urgencia que tuvimos en algún punto. Bueno, y así en algún momento se hará una cancha profesional de fútbol en otro lado, quién sabe. Uno nunca sabe. Sí, sí, la verdad que sería buenísimo, bueno, sí, tener un espacio y contar con un espacio donde entre una cancha. Nada, igual grandísimo todo lo que se está haciendo, es un montón. Ya tener vestuarios es lindo, ¿no? Porque implica también de que el equipo pueda tener ese espacio, de ese lugar de concentración antes. Claro. Sí. Y también las tribunas, como sí, para las familias que van a ver toda la fecha, porque no solo es la primera, sino que es toda la fecha infantil. Sí, hay veces que te quedás todo el día ahí, ¿no? Sí, todos nos dijeron el cambio que fue de estar parados al lado del alambre a subirte a verlo desde arriba de la tribuna. Y yo estaba. Estaban todos re contentos. La verdad que una emoción, sí. Yo a veces voy cuando la estaban armando y me subía y me sentaba ahí arriba y digo, wow, qué loco la visión. Cómo cambia de algo. Uno dice que, no sé, uno podría decir qué cosa, qué pavada, no sé, digo, ¿no? Claro. Y en realidad cuando sos fan o cuando tenés, que te gusta el deporte y vos observás desde otra visión el partido y está buenísimo. O sea, te da como otra dinámica también, ¿no? Y te proyecta. Ah, podés ver el partido desde arriba y lo podés ver con un montón de personas más, ¿no? Como que cambió la perspectiva de eso. Yo sinceramente digo, uy, tribunas, uno piensa, viste, como que a veces no son prioridades o qué sé yo. Pero sinceramente para el manejo, para lo que significa el fútbol, ¿no? En general en la Argentina, para lo popular que es y bueno, lo que genera el Santo también en San Marcos, yo creo que ir acomodándonos todos y tener estas comodidades para disfrutar como pueblo también, ¿viste? Claro, es necesario y esta apertura, ¿no? De que los espacios mejoren desde este con lugar. La infraestructura. Sí, aparte pensando que los clubes son lugares de encuentro y para que los lugares de encuentro sean más cómodos y la gente tenga más ganas de ir y se quede todo el día y ame su club, y tiene que haber ciertos espacios que abracen eso, ¿no? Yo ahora veo a familias que cuando van a entrenar, porque tenemos todos los días esa cancha estallada, se sientan en las tribunas, o sea, también, ¿no? Como parte de estar entrenando tu hijo y tenés donde ranchar, diríamos, entre comillas. Tomar el mate. Y además esto tan importante que está el fútbol culturalmente, es algo que está y bueno, está bueno eso de abrir los espacios, de estar cada vez más cómodos. Y bueno, eso, de la unión, de que se acerquen al club, de que formen parte. ¿Y el fútbol femenino cómo anda, Negra? Bien, empezamos este mes con fútbol infantil y fútbol juvenil y mayores. Mañana vamos a un torneo, es el cierre del proyecto Dueñas de la Pelota, que comenzó el año pasado. Como un ciclo de clínicas y charlas sobre fútbol femenino. Y bueno, mañana hacen el cierre en Cruz del Eje, un torneo de fútbol 7, y vamos a participar. Así que también muy, muy felices de que... Van a participar como equipo de San Marcos. Como equipo de San Marcos. De San Marcos, qué bueno. Bien. Sí, leímos la noticia de Fuerza Chuncana, digamos, bueno, le hicieron ahí una nota en CDM Noticias. Sí, es muy lindo lo que se está generando ahí, lo que están pulsando ahí las compañeras, y de hecho las habíamos tenido ustedes acá para una nota que recién en el aire no me salía el nombre de la referente de la DT, que iba a venir, La Dani Díaz, que iba a venir a hacer esa clínica, también por el, como con el mismo proyecto, ¿no? Con Fuerza Chuncana. Sí, era lo mismo, y bueno, en ese momento, que fue en septiembre, por el tema de los incendios, se tuvo que suspender, pero lo pudimos hacer, no sé en qué fecha. Pero vino. Sí, vinieron. Sí. Mediados de diciembre, me parece que fue. Sí, fue sí. Antes de que termináramos el programa, así que tiene que haber sido antes de Navidad, digamos. Claro, por ahí, pero bueno, lo pudimos hacer y estuvo re lindo también. Como formar parte de esa red también, de estar con las chicas, de otra comunicación. Y a la vez también de aunar criterios y tener como unas ideas bastante parecidas. Y está re bueno, la verdad, que entre mujeres como pulsar lo mismo. Como un fútbol femenino, un fútbol que sea para todas, los espacios que puedan venir, todas las chicas que tengan ganas de jugar al fútbol. Así que nada, re contentas con todo lo que está pasando. Qué lindo. Bueno, en el club en general, en el Santos, se está viendo como un movimiento, como muchas actividades nuevas. De hecho, Negra, vos también empezaste con iniciación al deporte, que son les peques, ¿no? Los peques que me dicen, no los quieren en ningún lado, todos después de 6 años. Así que fue muy, muy pedido. Iniciación al deporte, así que también arrancamos lunes y miércoles a las 16. Y también otro espacio para tercera edad, pensando en adultos mayores, también que como que nos faltaba esa parte, que estamos lunes y miércoles a las 15, está con ahí. Actividad física adaptada y Newcom, que es como un vóley adaptado. También, bien. Que te quería invitar antes. Sí, atendiendo un poco no solo la tercera edad, a las personas mayores, sino también a las personas con discapacidad. Porque capaz no se asocia con eso, pero es la idea, digamos, de que personas que tengan alguna discapacidad también puedan venir a compartir esos momentos, porque son deportes adaptados y eso incluye a todas las personas. Me encanta. Claro, es para apto para todo público. Apto para todo público y recreativo, como bien. Buscando eso de ir, jugar y el esparcimiento y el ocio, que es tan importante también. Bueno, un montón de movidas. Y también hay un nuevo deporte para femenino y para disidencias. Disidencias, sí. También. Abrimos un espacio de Club Queer, se llama. También con la idea de esta del encuentro para la comunidad. Y bueno, también recreativo. Y nos estamos juntando los viernes de 6 a 8. Bien. También, todes invitadas. Sí. Y ahí es, yo puedo, es plurideporte. Sí, es varios deportes. Sí, yo quiero compartir un poco también todo esto que estamos trabajando con las chicas dentro de lo que es polideportivo. También abordo un poco lo que está sucediendo ahora en todos los niveles y a nivel nación, ¿no? Que empiezan a flaquear todos estos espacios. De disidencias y de deporte adaptado, de cómo es, de discapacidad, está todo. Entonces, un poco fortalecernos por más que esté todo difícil, fortalecer y que trabajemos las políticas integrales, digamos, sí. ¿no? Donde entra todo dentro de lo que es el deporte, ¿viste? Un poquito irnos para ese lado y bueno, y fortalecer. Yo creo que es eso, fortalecernos, porque como a veces sentimos, uy, y el deporte adaptado y la discapacidad o los como adultos mayores, y entra toda la gente y hay poco, no sé qué, y nosotras no, vamos, son 2, 3, 4 y empezamos y va así como remándola. Porque creo que eso, hasta que le decía a la negra, le decía a las chicas, por favor no caigamos, ¿viste? Como que te da la sensación de que no se puede por momentos. Porque ¿viste? No viene nadie y o viene uno. O vienen, o no, es como que socialmente no tiene la importancia. No sé si es eso, tampoco la palabra. Y pero yo creo que también todo el contexto hace que haya como muy pocas ganas de estamos metidos mucho adentro de nuestras casas también. Y salir, también. O sea, cortar ese... Sí. Es como, no, por favor. Romper eso, juntarse. Sí. Como que de repente se genera como una cierta comodidad en la cual estás adentro de tu casa y te sentís cómodo, segura y bueno, tipo atrincherada, ¿viste? Ahí. La verdad que la mente empieza a decaer cada vez más y es re difícil y bueno, lo importante es difundirlo, que la gente se entere. Es gratuito también, eso también es importante, pues sabemos que estamos en un momento económico complicado, pero bueno, es gratis, o sea, la gente puede llegar al poli sin tener ese problema, ¿no? O sea, decir, tengo que pagar una cuota, digamos, estos espacios específicamente son gratuitos. Claro. Después tenemos una cuota social que, bueno, también llamamos a la solidaridad. Claro. Que por favor, que la está pague. Bueno, para sostener todo, materiales, profes, limpieza. Bueno, el club también da una merienda. Eso, sí. Todas las tardes, que eso es hermoso también. Y invitar a la gente a formar parte de este club social que estamos tratando de armar. Y si estás aburrida en tu casa, o sea, venite a hacer la merienda, a cortar el pan, a ponerle dulce, sí, es como muy, muy lindo esa parte también de que después de entrenar te juntes con tu equipo ahí a tomar un mate cocido, que ni siquiera es eso, ¿viste? Ni el mate cocido ni el pan, sino de ir y compartir, de reírte un rato ahí con tus compas de básquet, de vóley. Y eso es re lindo y desde el año pasado empezamos y es algo que ayuda al equipo, que ayuda eso a la pertenencia, que eso es lo que queremos tratar de... Cambia un poco la dinámica de polideportivo también, porque estamos, como vos decís, atrincherados y todo, como que cada uno se va y poner de repente una merienda. De hecho, vienen a buscarlos, a los niños, las niñas, y no, tenemos la merienda. O sea, ya genera, por más que se lo quieran llevar, genera que está ese espacio. Y en ese espacio convergen. Viene básquet, fútbol, hockey, todos los deportes. Es como un momento de ni así maravilloso. Que vos decís, bueno, esto, hablando de este tiempo que todo nos atrinchera. Bueno, que este espacio sea una trinchera de última, ¿no? Como que estos espacios que nos veamos, que nos veo, que los niños van... Es hermoso. También es hermoso. Lo importante también de reflexionar acerca de qué son los clubes sociales y por qué no tienen que ser empresas, digamos, los clubes. Porque los clubes no... Si son empresas, no atenderían a estas situaciones, no les prestaríamos atención o simplemente no existiría la posibilidad. Claro, ¿no? Nadie lo pensaría. Claro, porque no es rentable para... No. Se mide en términos de rentabilidad y la verdad que en términos económicos de la villuya no es rentable. Es rentable en lo social, digamos. Claro. En lo cultural. Sí, eso de compartir. Bueno, ni hablar de los valores que tiene el compartir un deporte, de la disciplina, el compartir, la cooperación... Y que se vean todos como como algo integrado, ¿no? Porque también a veces en esta cosa polideportiva, hockey acá, fútbol acá, está todo como muy dividido, por ejemplo, no dividido, pero cada deporte en su mundillo, esto hace que nos veamos integrados, somos todos, ahí adentro estamos todos, ¿no? Como sí. Pertenecemos a un mismo lugar. Bueno, chicas, se nos pasó 10 minutos para la tanda. Que tenemos que ir ahí a la tanda. ¿Hay algo más que quieran difundir, que contar así que antes de...? No, eso, que se acerquen, que hay actividades para todes, como hay ping pong, disciplina. ¿Un lugar a donde encontrar los horarios y las actividades? Sí, si pasan por el polideportivo tenemos una pizarra en donde está todos los deportes con su horario, sus días. Ahí afuera de la secretaría. Sí, y si no también tenemos Instagram. Sí, en Instagram y también. Y Facebook. Bien. Sí. ¿Cómo es el Instagram? Deporte de San Marcos Sierra. Bien, listo. Y también invitarlos, el 24 de mayo se juega la liga de vóley, acá la fecha, creo que cae sábado, sí, ¿no? Sábado. Que invitamos a todos ahí a ser hinchada. ¿Es el primer encuentro? ¿Es el primer encuentro de vóley que se puede hacer acá localmente? ¿O ya tuvimos se pudo? Otro, el fin de pasado ya hubo ¿Jugaron las juveniles? Sí, porque son muchas categorías ahora. Y la idea es agregar esta categoría nueva de Newcom, que es para mayores de 40, así que todos invitados a participar del equipo. Vengan a jugar. Mayores de 40, te estamos buscando. más 40... Mixto, bueno, sí, gracias. La idea. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Ahí toda la información. Y también vamos a estar viernes ahí de por medio. Cuando quieran, tienen abierto el espacio también para venir a contar novedades. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias.